Más cerca que nunca es una coproducción realizada por Amnistía Internacional Uruguay y Radio Pedal. Queremos estar más cerca que nunca a través de la solidaridad y la protección de los derechos humanos. El objetivo es generar un espacio de información y reflexión y sensibilizar acerca de la necesaria protección de todas las personas en tiempos de emergencia social y sanitaria. Si te interesa ser parte de Amnistía Internacional, un movimiento mundial e independiente de más de 7 millones de activistas que trabajamos para promover y proteger los derechos humanos, podés ingresar a amnistía.org.uy o en nuestras redes sociales amnistía.uruguay para conocer todo el contenido y ser parte del movimiento. Si te interesó este contenido, ingresá a radiopedal.uy para conocer lo que hacemos. Búscanos por Radio Pedal en Twitter, Facebook e Instagram y acompáñanos. El pasado 11 de marzo, producto de la expansión del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia y exhortó a los estados a tomar medidas para frenar la propagación y atenuar sus consecuencias. Esta situación ha expuesto las desigualdades existentes en materia de derechos humanos y ha llevado a gobiernos y sociedades a tomar medidas drásticas e inéditas que están alterando la vida cotidiana de las personas y de los países. Los estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y dar una respuesta oportuna que atienda a la emergencia, y en especial a la situación de los grupos sociales más vulnerados. El 13 de marzo se confirmaron los primeros casos de COVID-19 positivo en Uruguay y a partir de entonces la sociedad uruguaya se está enfrentando a un nuevo modo de vida sin precedentes. Queremos que sean partícipes de un espacio para reflexionar sobre el impacto social, político y económico producto de la expansión del virus desde una perspectiva de derechos humanos. Más cerca que nunca, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Le damos la bienvenida a todas las personas que escuchan este podcast, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Soy Facundo y con Silvana de Amnistía Internacional conduciremos este tercer podcast cuya temática es el impacto social de la pandemia en distintos niveles. La crisis sanitaria ha transformado las diferentes dinámicas sociales que entendíamos como cotidianas. Estos cambios empiezan a tener consecuencias en diversos ámbitos de la vida. Por lo tanto, es importante plantearse cuáles son las oportunidades y desafíos de cara al contexto actual y a la nueva realidad que nos espera tras la emergencia sanitaria. La crisis social desatada por la pandemia ha evidenciado aún más las múltiples desigualdades, el caso del incremento de la violencia en los hogares y el aumento de la brecha de la carga de tareas de trabajo no remunerado, así como la pérdida de ingresos y de empleos, reflejan parte de la realidad que se vive. A esto se suman impactos en la vida de las personas mayores, que conforman el grupo de mayor riesgo a contraer la enfermedad. Al mismo tiempo, las niñas y los niños, en un marco de distanciamiento social, han experimentado situaciones extremadamente diferentes y en ocasiones no deseables. Para conocer mejor los impactos sociales agravados por la pandemia, vamos a hablar con Fernanda Ferrari, es socióloga, miembro de Amnistía Internacional y actualmente dirige la Secretaría Técnica de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuáles son las principales brechas sociales que se están acentuando producto de la pandemia? Los diferentes impactos, digamos, socioeconómicos y las brechas reflejan de alguna manera la desigual matriz de protección social en América Latina y en Uruguay, ¿no? Entonces, estas brechas son múltiples, son estructurales y también coyunturales debido a la pandemia. Se acentúan las estructurales, pero aparecen nuevas brechas sociales que también van como desafiando esta matriz de protección social. Entonces, los problemas son también multidimensionales. En 2020, la CEPAL calcula que en América Latina la pobreza va a aumentar 4,5 puntos, la pobreza extrema aumentaría 2,6, puntos porcentuales, y en Uruguay ya hay más de 100.000 personas que cayeron en la pobreza. Estos son del sector sobre todo informal, o que estaban por arriba de la línea de pobreza, pero por su grado de vulnerabilidad en el mercado de empleo, porque son trabajadores informales, al no percibir ingresos por las medidas de confinamiento y distanciamiento social para responder a COVID-19, no tienen más ingresos, por lo tanto caen en la pobreza. Entonces ya es una situación bastante alarmante. Podríamos decir que se duplican los barismos de pobreza, hogares y personas para Uruguay en solo 3 meses. Y esto sería una pobreza coyuntural, pero también la pobreza estructural, que ya estaba por debajo, ya estaba en los estratos más bajos, más deteriorados, también se ven resentidos. Entonces, como mapeo principal, la principal brecha es la desigualdad socioeconómica. Se va a incrementar la desigualdad también, es decir, en las diferencias entre los sectores más ricos y más pobres, y aparece este primer vector, que son las diferencias entre trabajadores formales e informales, ¿no? Aquellos trabajadores formales están amparados por el seguro de desempleo. Este seguro de desempleo ha tenido flexibilizaciones, por lo tanto están cubiertos con seguridad social, pero la principal vulnerabilidad, digamos, es estar en una condición de informalidad, ¿no? No perciben ingresos. Y allí están las mujeres afrodescendientes, las personas migrantes, las personas de bajo nivel educativo. Ellos son y ellas son quienes hoy están sufriendo la insuficiencia de ingresos debido a las medidas para responder a la pandemia. Trabajadoras domésticas remuneradas, y luego también pensar en las situaciones de precariedad habitacional, ¿no? Pensemos en aquellos hogares donde residen en su mayoría niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes que están en emergencia habitacional, que no tienen inclusive a veces acceso a saneamiento o a servicios básicos que también se exigen en el marco de la pandemia. Y bueno, ellos están en una situación mucho más delicada. Luego tenemos brechas digitales entre quienes tienen y no tienen acceso a internet, computadora, etcétera, brecha en la continuidad educativa y brechas en salud mental. Estás hablando acerca de brechas y queríamos preguntarte un poco sobre la brecha de género. ¿En qué consideras que lo ha hecho más notorio? Hay dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la crisis de cuidado, ¿no? La pandemia evidencia, pone arriba de la mesa con muchísima fuerza la crisis de cuidado. Es decir, la crisis sanitaria y las medidas de prevención ponen en evidencia la interdependencia que existe entre el sostenimiento de la vida humana y ahí quiénes realizan esos cuidados, las mujeres, y bajo qué costo, ¿no? Entonces, si entendemos que en América Latina las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo de cuidado no remunerado, y también son las mujeres quienes realizan el trabajo remunerado de cuidados, estamos diciendo que la medida de permanecer en los hogares, de que los niños y niñas no tengan escuela, esto refuerza y sobrecarga el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? A costos altos en salud mental, en sobreexigencia, en autonomía económica, porque aquellas mujeres que, por ejemplo, tienen que salir a trabajar o se ven obligadas a trabajar, no pueden teletrabajar, no pueden resolver los cuidados, porque también muchas veces esa red de cuidados la provee las abuelas, ¿no? O las personas adultas mayores, que es el grupo de riesgo para esta pandemia. Entonces, claramente, en los asuntos de los cuidados y las mujeres como sobreexigidas, es un impacto en las brechas de género altísimo que ha tenido esta pandemia. La exhortación a teletrabajar en ese sentido conlleva una reorganización del trabajo no remunerado dentro de los hogares y tiene duras consecuencias para la autonomía económica de las mujeres. Y exige la corresponsabilidad, pero en aquellos lugares donde, hogares donde hay varones, donde hay otros referentes familiares que puedan cuidar. Porque pensamos que en Uruguay también hay hogares monoparentales femeninos, mujeres que están cuidando a sus hijos en situación de pobreza o con trabajos informales, los cuidan solas en un hogar. Entonces, ¿cómo concilian el trabajo, generar ingresos, con el cuidado familiar que recae en ellas, ¿no? Esto es una injusticia, digamos, de la matriz de género. En este sentido, brechas de género, cuidados por un lado, crisis de cuidado, pero también la otra pandemia, como le llamamos, que es el aumento de la violencia de género e intrafamiliar que viven las mujeres en sus hogares, ¿no? La medida de gobierno es quédense en sus hogares, el confinamiento para tener seguridad. Bueno, para muchas mujeres el hogar es el ámbito más hostil, es el lugar más inseguro que pueden tener. Entonces, ¿cómo pensamos también las respuestas de la pandemia en Uruguay, en un mundo donde en realidad la violencia de género hacia las mujeres, los feminicidios, el abuso sexual, la violencia sexual, existe, se perpetúa en manos de varones hacia las mujeres o las niñas, en este caso adolescentes que viven en el hogar. Entonces, en ese sentido, quedarse en casa era la opción menos segura para muchas niñas, para muchas adolescentes y mujeres que conviven con varones violentos, que muchas veces son, en la mayoría de los casos, son sus parejas, ¿no? Entonces, bueno, vemos que las medidas, las llamadas por orientación en violencia doméstica aumentaron un 80% durante los primeros 2 meses de aislamiento voluntario, a la vez que las denuncias registradas por el Ministerio del Interior disminuyen. Y uno dice, bueno, aumenta casi al doble las llamadas por orientación, pero las denuncias disminuyen. Bueno, acá vemos justamente que están en una situación sin escapatoria, ¿no? Yo no puedo denunciar a mi agresor si estoy viviendo con él y me dicen que me quede acá, para darnos cuenta de la gravedad del problema. O sea que brechas de género, crisis de cuidado que afecta a las mujeres y violencia de género intrafamiliar, doméstica, sexual. Queríamos preguntarte, ¿de qué forma cambia el impacto dependiendo del nivel de ingresos? Cambia muchísimo, ¿no? Lo que veíamos al principio, depende en qué posición estamos en ese gradiente de desigualdad social en relación a mi posición en el mercado de trabajo, si soy trabajadora formal o informal, si tengo o no tengo empleo, si soy mujer o no soy mujer, si soy joven. O sea, la pandemia y la crisis sanitaria afecta de forma mucho más acentuada y mucho más cruda para aquellos que no tienen una situación formal en el mercado laboral, por lo tanto no tienen seguridad social, tienen menor nivel educativo y tienen hijos a cargo, ¿no? Y a su vez están en barrios o en contextos signados por la exclusión social. O sea que ya la fragmentación social, la segregación territorial que viven estos hogares ya es más fuerte para poder integrarse a una red de protección. Entonces, los que tenemos más ingresos, o sea, los sectores medios, medios altos y los sectores altos, con mayor nivel educativo, con mayor recursos para proveer bienestar o para comprar bienestar, ¿no? Comprar servicios de cuidado, comprar servicios de salud, comprar servicios educativos, o sea, esos hogares van a estar mucho más protegidos y resguardados en esta crisis, aquellos que están más desprovistos de bienestar social, que son los que perciben menos ingresos, y después toda la interseccionalidad que uno pueda agregar a la vulnerabilidad, a lo que explica la vulnerabilidad, a los factores, a las condiciones que explican el por qué hay hogares en esa situación, ¿no? Lo que veíamos, las mujeres, afrodescendientes, población migrante, niños y niñas. Estuviste hablando un poco sobre el incremento de la violencia doméstica y en ese sentido queríamos preguntarte, ¿cuáles son las primeras vulneraciones que sufren las niñas y los niños y cuáles son las que han padecido las personas de edad avanzada? Bien, es bien importante porque creo que esta pandemia puso en el discurso público la necesidad de atención hacia este grupo de riesgo, que son los adultos mayores, y cómo impacta el tener o no tener COVID en las personas mayores de 60 años, los viejos, nuestros viejos y viejas, y aparece como el grupo de riesgo y ha tenido una sobreexposición en la agenda y en los cuidados, que es importante porque eso lo dice las recomendaciones sanitarias, pero muchas veces invisibilizamos también cómo viven esta crisis sanitaria los niños y las niñas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en la población infantil, primera infancia e infancia, la salud mental es algo que afecta de sobremanera, ¿no? Primero, tener en cuenta el miedo, el cambio de rutina, el convivir en hogares hostiles o con referentes adultos que no pueden cuidar. Entonces, esto no genera estabilidad. El desvincularse del sistema educativo o el de no poder conectarse de forma virtual a la tarea educativa. Esto se ha visto que un 30% de los niños y niñas no tuvieron contacto con su referente educativo de manera virtual, más allá de que Uruguay tiene el plan Ceibal que permite una conectividad alta. Esto lo que explica es que aquellos niños, niñas que viven en hogares más pobres, con referentes adultos con menos nivel educativo, con menos instrucción y con poca conectividad, es decir, con cierta brecha digital, bueno, la escuela no primó o fue difícil poder continuarla, ¿no? También porque esos hogares están teniendo otras emergencias, que es cómo generamos ingreso, ¿no? Cómo nos alimentamos, cómo generamos ingreso, y ahí los niños también muchas veces aportan, y esto genera trabajo infantil, a esa búsqueda de ingresos, ¿no? O sea, es una desigualdad que también impacta al hogar, pero sobre todo a los niños y niñas. Entonces, la continuidad educativa y el riesgo a la desvinculación educativa es algo que afecta a los niños y niñas y también la salud mental. Y otro tercer factor de riesgo es la violencia intrafamiliar. Sabemos que las mujeres, las niñas y los niños están expuestos a la violencia doméstica en mayor medida que los adultos o los varones, ¿no? Entonces, allí también para ellos este hogar no representó un refugio, sino una amenaza. Algo con respecto a los niños también tiene que ver cómo se gestiona el ocio y el tiempo libre, ¿no? En confinamiento, distanciamiento social, esto generó muchas veces una gestión del tiempo libre sobreexpuesta a pantallas, ¿sí? Mucha exposición, muchas horas expuestos a pantallas y al uso de las tecnologías de la comunicación e información, que eso sabemos que también genera efectos negativos en su capacidad de aprender y en su estado de ánimo, su salud emocional. Entonces esto también fue un riesgo importante. Y con respecto a los adultos mayores, bueno, es el grupo de riesgo, o sea, hay una amenaza sanitaria muy clara para ellos, que esto genera un miedo mucho mayor que otros grupos de población. Además, enfrentan esta mortalidad más alta que también exigen una demanda especializada en salud, entonces han asistido mucho más a los centros de salud y las políticas de salud tuvieron que también fortalecer sus prestaciones para ellos. Y acá también otro factor de riesgo es que tienen menor poder adquisitivo. Los viejos y las viejas, el Uruguay está viviendo un proceso de una inflación mayor que otros meses, que otros años, y las jubilaciones no tuvieron ese crecimiento acorde a la inflación. Por lo tanto, tienen menos poder de consumo y de comprar bienes y servicios para el hogar. Y por último, y la más importante, es la problemática en salud mental. Los viejos y viejas están solos por las medidas de confinamiento, sienten tristeza, se sienten amenazados y con mucho miedo a la muerte, en concreto. A su vez, tienen poca posibilidad de contención familiar porque las familias no pueden visitarlos o no pueden tener un vínculo, salvo aquellos que viven en hogares compuestos, pero no pueden tener un vínculo cercano de proximidad que es bien necesario para esta etapa de la vida. Entonces, creo que la salud mental en este grupo de población etario fue resentida también. Ya para culminar, queríamos saber cómo valoras las medidas del gobierno hasta ahora durante la pandemia y dónde crees que habría que trabajar por una mejor respuesta. Bueno, yo creo que las medidas han sido insuficientes. Esto también basándonos en recomendaciones que realizan organismos de cooperación internacional o espacios donde están mirando cómo los países fueron actuando y respondiendo a la pandemia, sobre todo las medidas de protección social, que es el foco de la charla. Yo creo que ha sido insuficiente. El gobierno fue por reforzar las transferencias monetarias en aquellos hogares que ya las recibían, como esta tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares del Plan de Equidad. Hubo una media duplicación mensual de su monto para estos hogares y además se creó por primera vez un bono canasta que son 1.200 pesos para aquellas personas que no reciben ingreso formal y que no reciben asignaciones familiares ni tarjeta de Uruguay Social. Uno piensa, 1.200 pesos por mes para un hogar que no tiene ingresos, son 40 pesos por día, está clarísimo que es insuficiente. La recomendación de los organismos internacionales es poder cubrir al menos un 75% del salario que se pierde, el ingreso que se pierde a ese hogar, y con estas medidas no estamos llegando ni siquiera a un 25%. Entonces, es muy, muy bajo el impacto de estas medidas. A su vez, tengamos en cuenta que en estos hogares es donde viven además más niños que en otros sectores en otros estratos socioeconómicos. Entonces también indirectamente esta situación los afecta particularmente. Creo que para aquellos que están cubiertos por la seguridad social, el impacto fue bueno, o sea, el seguro de desempleo está actuando y se va a extender y se va a flexibilizar, y en ese sentido fue una buena medida. Pero las medidas de protección social, de asistencia social, han sido insuficientes. Creo que ahí la sociedad civil se ha organizado en materia de ollas populares y se ha generado una red de contención importante para los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Pero el gobierno debería incrementar su respuesta, ¿no? Después, creo que en materia de políticas de cuidado, está claro que no se ha pronunciado unas medidas claras para la población. De hecho, la resolución de los cuidados no fue asunto de la agenda pública del gobierno, y esto es algo que a las mujeres nos enoja, y seguimos viendo cómo esta matriz de protección social tiene sesgos de género, ¿no? O sea, la pandemia, por un lado, mueren mujeres y están siendo violentadas en sus hogares producto de la respuesta a la crisis sanitaria, y eso no tuvo tampoco medidas fuertes en función de la escala del problema y la magnitud. Por otra parte, los cuidados no han sido temas de agenda pública. Se cierran las escuelas y los niños se cuidan, ¿no? El hogar se arregla. Hay que volver a trabajar. Bueno, nos arreglamos, ¿no? Es como siempre hay un supuesto de que el hogar se administra. Entonces, ahí la provisión de bienestar falta la política pública. Luego, creo que hay insuficientes medidas en salud mental, que fue otra de las dimensiones más afectadas por esta crisis. Solo hubo una línea de atención, un 0800, que estuvo altamente demandada, pero bueno, la orientación y la consulta es importante, pero a veces necesitan políticas que materialicen más las prestaciones o los tratamientos específicos para aquellas personas que están en crisis específicas en salud mental, ¿no? Así como en violencia de género. Entonces, creo que, Uruguay ha respondido de forma insuficiente. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu tiempo. Bueno, gracias. Más cerca que nunca, una coproducción entre Amnistía Internacional y Radio Pedal. Hasta aquí nuestra charla con Fernanda Ferrari. Te dejamos con una canción de la banda Se Armó Cocoa, titulada Levántate. Levantarse, hacerse fuerte para después recuperarse, y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido, pateando obstáculos, disfrutando crepúsculos, abre camino hacia otro capítulo, saltando muros para enfrentar lo que se viene, pues es cuestión de vida lo que siembras obtienes, de la caída solo queda levantarse, hacerse fuerte para después recuperarse, y tomando nota de todo lo aprendido, pues tu mejor maestro eres tú y lo que has vivido, pateando obstáculos, disfrutando crepúsculos, abre camino hacia otro capítulo, saltando muros para enfrentar lo que se viene, pues es cuestión de vida lo que siembras obtienes. Levántate ahora mismo, un nuevo día empieza ya, el cambio está en nosotros, actitud es cabeza, sería una proeza que lo hiciera uno solo, a las pruebas me remito, ese no ha sido el modo, acomodo, siempre han habido y habrán, que corrupción no impida demostrar que eres capaz, y verás que de veras, veracidad no impera, pero si voracidad y la envidia si prosperas, pero espera, no desistas ni un segundo, los cambios como los charcos, cual más pequeños más profundo espera, resiste más un minuto, solo se tira piedras, al árbol queda frutos, solo se tira piedras, al árbol queda frutos, sí. Siempre el cuesta arriba, aunque barco a la deriva, parece que se hunde un poco día a día, hoy tengo la sabía, a pedirle siempre más al día, no me vengas con eso de vidas vacías, carne encrudecía, campo florecía, ilusión que día a día desaparecía, y no te salva ni un mesías, así que lo sabes, que. ¿Cómo será que siempre hay emociones? Hay para llenarte de pasiones, y hacemos caso a tentaciones. Toca fuego a todas tus prisiones. Acá disfruto con estos corazones, a duro y dulce, así como bombones. Aquí aprendimos a volar como gorriones, sí. Y si sabemos que en Delib no hay tantas abstracciones, con buena vibra dejamos los pulmones, y así corremos gastando los talones, pa' esquivar traiciones, zafamos con velones, que siempre presente está con nuestras convicciones. Siempre presente está con nuestras convicciones. Siempre presente, zap. Me levanto, sigo, no me rindo, no te rinda. Júntate, no falles a tus instintos si te motiva. Y da lo mejor de vos, sabelo siempre que te vuelve. Nada viene en vano, no hay daño que pueda. Con estas mujeres somos pocos los que luchamos por un mañana. Y si las cosas no salen hoy, no pierdas las ganas. Toda senda que se abra, sé que puedo caminarla. Me levanto a disfrutar de la hermosura que se expande y que se pasa. Todas las ganas de expresar, es el arma que tenemos para luchar por lo que hay. Forma de desenvolvernos para que los demás escuchen. Cantar con amor y por amor a la verdad sublime. Cantar con amor y por amor a la verdad sublime.